2020, la FM 98.5, clásicos siempre.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Clásicos 98.5.